cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como cada noche entre las 11 y las 12, en la primera entrega, el directo, digamos, nos juntamos aquí tú y yo para compartir este tiempo de música, este tiempo de radio, que espero y deseo que sea para disfrutarlo. Ya sabes que hay varias opciones para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, y vamos con ellas. Hay cada vez más emisoras online que remiten nuestros programas, lo agradecemos enormemente, y que puedes encontrar pues a lo largo y ancho de la red, cada vez me encuentro más. También nos puedes escuchar a través de las 18, 19, quizá más emisoras de FM clásicas que emiten pues la señal de nuestros programas, incluido este, evidentemente. Y que puedes seguirla pues, de la forma clásica, pues sintonizando pues, una emisora clásica de FM. También a través de TuneIn, ya sabes que si tienes un smartphone, iPhone, tablet, etc., pues simplemente entrando en la página correspondiente, en TuneIn, pues no sé, ahí tenemos canales, canal 1, canal 2, pues nos escuchas, estés donde estés. No hace falta que estés conectado a internet exactamente con un ordenador grande, pequeño, mediano, como sea, con un teléfono móvil nos escuchas. También en los reproductores que encontrarás en esperantia.com, maratonpodcast.com, radioesperantia.com, etcétera, etcétera. Y también si lo deseas, pues ya en formato podcast, te vas allá a radioesperantia.com, te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí pues encontrarás 521 con este, los programas que puedes escuchar pues ahí directamente, descargártelos, llevártelos al MP3, al iPad, lo que quieras ya. Lo importante es que lo escuches y que los disfrutes. Y comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, cantadísimo como siempre y que te manda el mejor de los deseos. Y hoy comenzamos con el segundo álbum en solitario de Jean-Paul Blue Munich, líder de Incógnito, que tiene pues nuevo material, presenta estos días, se llama La vida entre notas. Deduzco que deben ser musicales. Y está muy bien, aunque bueno, muy bien, fantástico, fenomenal, maravilloso, pues yo le pondría alguna pega, pero quizá no es por el propio Jean-Paul Blue Munich, que sí que está genial, es por lo que no está en su disco, que es el resto de Incógnito. Es como una versión descafeinada de Incógnito y bueno, hay mucha menos instrumentación, como observarás, pero eso no quita que sea una fantástica producción. Jean-Paul Blue Munich, este segundo álbum se llama Life Between the Notes, y precisamente pues para no comernos mucho la cabeza, el resto del álbum está genial, pues nos quedamos, abrimos con el tema que le da título Bienvenido a una nueva edición, concretamente la de este martes 21 de abril del 2015 de Confusión. Espero que lo disfrutes. Jean-Paul Blue Munich o Blue, Life Between the Notes. Fíjate qué delicia. Inspired by Marvin Gaye. On the night out, baby, but everything's alright, and I wouldn't have it any other way. So take me to the open road and the dazzle of the lights, where every day is the best day of my life. Nacido en las Islas Mauricio y además hijo del poeta de las Islas, Edward Mounick. Líder indiscutible de Incógnito desde el 81. Y un hombre que debe tener 48 horas de tiempo cada día, porque es que con las contribuciones que hace a la música, tanto con Incógnito como por Libre, y el resto de colaboraciones que hace con otras bandas y formaciones, pues da la impresión que tiene un pacto con el diablo y en vez de tener 24 horas que tenemos el resto de los humanos, él tiene pues casi el doble. Jean-Paul Blue Moon, nuevo trabajo, segundo en solitario, después de aquel salto de fe de hace un par de años. Este Life Between the Notes, genial. Aunque como te dije al principio, se echa de menos pues el resto de Incógnito, pero es otra historia. Jean-Paul Blue Moon va en un estilo, Incógnito tiene otro. Teniendo esto en cuenta, pues este disco es una maravilla también. Incluso me gusta más que el primero, el Salto de Fe, el primero en solitario, que tenía dos o tres temas por ahí geniales. Pues con él hemos comenzado y no será la última vez que escuchemos a Bluey y su segundo disco aquí en Confusión, porque lo hace realmente bien. También nuevo trabajo para este pedazo de bajista de Kansas, Juran Bogon, All to Myself, temazo de este disco que presenta estos días. Desde Oklahoma nos llega a Estados Unidos un bajista genial que también suena muy a menudo aquí en Confusión. Thank you. es la nueva creación de este pedazo de bajista de Alabama, Julian Vaughan. All to myself, lo que escuchamos de un bajista que nos encanta. Tiene 3 discos en la calle. ¿A cuál mejor? Y creo que los 3 le hemos dedicado la portada. Bueno, a este no, pero se la dedicaremos. Probablemente, porque yo pienso las cosas y luego los planes suelen torcerse. No sé por qué, pero tengo esa habilidad, ¿sabes? Julian Vaughan, aquí en Confusión. Y en este punto te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos como si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el programa en su formato podcast. Pues vamos con un indicativo y continuamos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Jeff Brodshaw y este álbum del 2002, Bone Deep. significación por los huesos, bone, que significa hueso, pues aparece en todos sus discos. Bone Deep, el disco del 2002, y esto que escuchas, Can You Come Over. Trombonista, creo recordar que es californiano, pero no estoy al 100% seguro, pero me da que van por ahí los tiros. Jeff Brodshaw, pedazo de trombonista que últimamente pues lo estamos recordando a través de su amplia discografía. Esto es Confusión y aquí estamos contigo disfrutando con toda esta música que te hemos seleccionado para hoy y que espero y deseo que estés disfrutando. Pues nos vamos con una pedazo de vocalista, tiene 16 trabajos en la calle, este es el 16º. Se llama Stefan Spruill y bueno, vocalista de gente como Jeff Lorber, Bebu Silvetti, Roger St. Kennedy, Dolly Parton, Michael Jagger, Donna Summer. Este es un discazo, se llama Memories. Stephanie Sebruel, Memories, su álbum del 2011, Memories, Nothing Lasts Forever, un temazo. Y nosotros seguimos, porque nos ha sorprendido este año 2015. Si ya te hablamos maravillas del 2013 con toda la música que había salido, y el 2014, que casi lo mejoró, este 2015, fíjate, estamos prácticamente mediado el mes de abril, 21 de abril concretamente hoy, y toda la música que ha salido y que sigue saliendo, que todavía no te hemos presentado, no nos da tiempo. Pero estamos asistiendo a una época realmente fantástica. Cada vez se hace mejor música, hay más músicos, se difunden mucho más, se conocen mucho más y ya no pasan tan desapercibidos. Stephanie Sprouil, pedazo de vocalista, con Jeff Lorber, Donna Summer, Michael Jagger y un montón de gente. 16 discos en la calle, este es el Memory del año 2011. Y nuevo disco también para el trompetista, que lo fue durante mucho tiempo, de esa pedazo de banda Tower of Power, Greg Adams, californiano de San Francisco, That's Life. Esto se llama Hush Hush, pedazo de trompetista con nuevo material ya en la calle, Greg Adams. Thank you. Eric Adam y su banda East Bay Soul. Nuevo trabajo para este 2015, una delicia, That's Life. Y pues si no lo conoces, Eric Adams ha estado durante más de 20 años perteneciendo a una formación genial, Tower of Power, como trompetista, lógicamente. Aunque lleva ya una temporadita larga ya por libre, ofreciéndote, lógicamente, sus maravillas. Esto se llama Hash Hash, estreno hoy también aquí en Confusión. Hay que ver el montón de estrenos que tenemos, de todo lo que está saliendo este año 2015. Seguimos. Diesel and Natural, Stop Spreading Hate. Told me to get in front of this mic and talk to y'all about something, but they didn't tell me what. So you put me in front of a microphone and tell me to talk, that's what I'm gonna do. Maybe I can make a list about all the things I can't stand. I can't stand hate. I can't stand pain. Shit, I can't stand no hatred. When people be looking at other people with envyness, like I ain't never done that before. I couldn't stand myself then. And as a matter of fact, you really blowing my high and begging me please, baby, stop in the name of love. Stop. And as a matter of fact, you really blowing my high and begging me please, baby, stop in the name of love. Y'all gonna have to cut this shit stop. Out. Ah. And as a matter of fact, you really blow my heart. I'm begging you, please, baby, stop in the name of love. Stop. Damn. And as a matter of fact, you really blow my heart. I'm begging you, please, baby, stop in the name of love. Stop. Better to feel gooey than nasty. Some people say, what's wrong with a little nastiness? Well, shit, you know, to each his own. Depends on what kind of nasty you're talking about. You talk about funk music, you know I like a little bit of nastiness. My own self. Know what I'm saying? Well, I digress. Let me get back to the subject again. Stop spreading hate. It's a shame. In this world, I feel good about traveling around and seeing other people. I feel good about meeting somebody new. I feel good about talking about other cultures. Shit, I feel good drinking wine. I feel good eating a little bit of cheese along that wine. I feel good when I see some good music being played around in the world. And as a matter of fact, you really blow my heart. Really begging you, please, baby, stop in the name of love. As a matter of fact, you really blow my heart. I'm begging you, please, baby, stop in the name of love. Stop. And as a matter of fact, you really blow my heart. I'm begging you, please, baby, stop in the name of love. Una banda bastante curiosa, formada por el trompetista Alexander Tessel y el saxofonista Guillaume Natural. Tessel and Natural. Muy allegados a Digicam, ese pedazo de multiinstrumentista francés, ellos también son franceses. Y muy en la onda del new jazz, new funk, new soul. Aunque escuchándolos y además por la propia formación, trompetista y saxofonista le dan un toquecito muy muy curioso a sus creaciones. Diesel and Natural también producen, remezclan, hacen verdaderas maravillas. Esto se llama Stop Breathing Hate. Stays in the Neutral, aquí en Confusión. Mucha música de esta me la pasa el amigo José Antonio Martínez Ponce, que hacemos así pues unos chateos, pero bueno, estamos aquí hablando de música continuamente, son como 20 minutos muy intensos. Cada pocos días, y has escuchado esto, has escuchado lo otro, has escuchado, y bueno, nos vamos pasando música. Oye, mira, y este tío, y esta tía, y este grupo, una pasada. Y esto me lo pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce, que puede escucharlo en Black Soul, aquí en Confusión. Dos horitas antes de nuestro programa, a las 8 de la tarde. Nueve si nos escuchas en la península. Nosotros estamos en Canarias. Stop Spreading Hate. Bueno, vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no termina. Nos queda mucha música por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Lawrence es Drisa Bone. Don't You Want Me. Un pedazo de tema. Este es su álbum Conspiracy del 94. Ahora cambiaron de nombre, se llaman Drisa Bone Soul Family. Y aunque están muy bien, pero a mí me gustan más como Drisa Bone sueltos. ¿Y qué es Drisa Bone? Pues come un estilo de indumentaria. Si has visto The Wire, pues la ropa que llevaba Omar, esas gabardinas así, pues estilo pues como del oeste más o menos, pues el estilo Drisa Bone o Drisa Bone. Don't You Want Me, aquí en Confusión, y nos vamos con más material fantástico, aunque es del año pasado, este dúo genial, Flavor, Jazz Mental. Mental, ellos se llaman Flavor, alimento para el pensamiento, Football for Thought. Un temazo de una banda que hemos descubierto recientemente, tienen el disco este del 2014, una maravilla, y que te iremos proponiendo aquí en Confusión. Y desde aquí te mandamos el cordial saludo y el mejor de los deseos desde la realización y presentación, tanto si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros, o si estés escuchando el podcast correspondiente, que es el 521, si mal no recuerdo, aquí en radioesperancia.com, como cada noche. Eso sabes que nos puedes encontrar en la programación prácticamente a cualquier hora, pero nosotros pues tenemos la ubicación entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, aunque pues, si nos escuchas a las 4 de la tarde o a las 7 de la mañana, pues es también normal. No te extraño porque hay remisiones de todos los programas durante las 24 horas. Flavor, food for thought. Jazz mental, geniales. Y seguimos, todavía nos queda un montón de música para proponerte. Gail Johnson, teclista californiana, que tiene una trayectoria impresionante y últimamente nos ha sorprendido con esa formación solo de mujeres llamada Jazz in Pink. Es un poco la que corta el bacalao. Her Story, Gail Johnson, y esta delicia, fíjate que bien suena. Son pedazo de teclista y su disco del año 2011, se llama así, Her Story. Últimamente la estamos escuchando porque tiene una formación que ha creado ella junto a unas cuantas mujeres estratosféricas en cuanto a la música. Se llama Jazz in Pink, ahí en la zona de California. Tiene un par de trabajos muy bien hechos, Jazz in Pink se llama, además visten todas de roja, de rosa. Y de ahí el nombre, bastante curioso la formación y que suena muy bien, muy bien. Gail Johnson, que antes de ello pues tenía una trayectoria y sigue teniéndola destacadísima como teclista. Her Story, aquí en Confusión. Y nos vamos ya haciendo planes porque nos quedan pues eso, tres temitas y este indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. I'm just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but still there goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart, there goes my everything. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances you didn't even care. I take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride. Every night there goes my heart again. I would give anything just to let you. Today. Este de Lies Stanfield 7 y un tema que me encanta. Tiene una letra, si conoces inglés, que es una delicia. Ahí va mi corazón, ahí va mi todo. There goes my heart, there goes my everything. Lies Stanfield, británica, que comenzó hace pues un montón de años, al principio de los 80, como presentadora de la MTV, que era pues una emisora de televisión incipiente. Lies Stanfield 7, su álbum, y este There Goes My Heart. Una preciosidad. Y nos vamos con una íntima amiga de Patrick Rosen, Sherry Sarah Brown. Es guitarrista y vocalista. Y además la verás en su discografía, en los títulos de crédito, porque colabora mucho con ella. Se llama Being in Love with You, Sherry Brown. Y ya con ella nos iremos recomendándote para el siguiente programa. Being in love with you. When it comes to me and you, it's just simply true that I love being. it's just simply true. Sarah Brown, californiana, guitarrista, vocalista y muy amiga e íntima colaboradora de Patrice Rassen. Being in love with you. Temazo. Pues no tenemos tiempo para más, sino para emplazarte al programa de mañana, que será miércoles. Y aquí estaremos para compartir un nuevo tiempo de música, un nuevo tiempo de radio junto a ti. Espero de eso que te haya encantado la selección musical que te hemos propuesto para hoy. Y si es así, pues te esperamos mañana, que esto no termina. Desde la realización y presentación, te envío el mejor de los deseos. Quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que en cuestión de minutos nos puedes escuchar ya en formato podcast el 521, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, despliegas programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast, te encontrarás pues 521. Una vez allí, puedes escucharlo directamente en el reproductor o descargártelo para donde quieras. Bye bye, a ser felices, mañana más. Y como todavía seguimos esperando este pedazo de disco Under the Bridge de PB Underground, pues nos tenemos que conformar con lo que han hecho hasta ahora. Una delicia esta banda británica, con una sección de vientos envidiable. Part-time Lover, bye bye, de PB Underground. Hasta mañana.